Bienvenidos y bienvenidas a Vuestro programa Shit. favorito. Sí, bueno, el mío no, desde luego. Sí, ¿no? Vamos a hoy con un programa que evidentemente tendrá como protagonista principal, pues el segundo festival con Fus en la palabra, el Green Fus, que ya sabéis que es, bueno, a medias entre Burgos y Vitoria. No, bueno, Sí, algo que así. era la edición de Vitoria, la otra fue el mes pasado, claro. Y nada, eso será a lo largo del programa, pero antes vamos a empezar con Mr. Roy Loney. Like a bird, I look at the stuff. Don't you believe me? I'm a Ahí estaba el amigo Roy Loney, el que fuera, pues bueno, primer cantante y bueno, que estaba al frente de los Flaming Groovies y que la semana pasada ya os decíamos que han estado, bueno, como invitado en tres de las fechas que tuvieron los Flaming Groovies. Bueno, no sé si habrá acabado todavía ya todas las fechas que tenían. Y pues no sé, bueno, el pero caso es siendo. que, por un lado, estaba como invitado de su antigua banda. Y por otro lado, pues esta semana va a estar tocando, va a tener dos fechas, solo dos fechas en el estado, junto con Señor No, que es con la banda con la que les está, bueno, lo hemos escuchado ahora, en el Sí, disco que sacaron pues hace un montón, bueno, hace 6 o 7 años, en por ahí. 2009, Got Me a Hot One, el tema del disco y el tema que da título al mismo. ¿Qué iba a decir? Pues eso, va a estar tocando en el Jimmy Jazz este jueves 21. Junto con los Nortaguirres y el viernes 22 en Azcoitia con los Braco. Serán esas dos las únicas fechas que estará Roy Loney con Señor No, que estuvieron en las fiestas de Andoain, ¿no? Sí, Me juraría. también estuvieron andando ahí hace unos 4 o 5 años, no sé si Sí, coincidió. bueno, Chesterfield después Kings de y sacar el disco, Casula seguramente. con. Sí, mira, fue cuando Casula, el 2009, con Iván Julián me refería. Sí. Pues nada, de nuevo la oportunidad de volver a verles en directo juntos. Y además, bueno, el señor no ha sacado también un disco, pues bueno, suyo, a su estilo, Ese digamos. estilo. Y nada, nos quedamos con otro tema ya, que me apetece. Cara Lynn. Un tema que, bueno, en el disco recogían temas de los Flaming Groovies junto con Roy Loney, luego temas de Roy Loney en solitario y alguna versión como este tema que originalmente lo tocaban los Strange Loves con el tema original. Sí, bueno, luego han hecho miles de versiones, vamos. Si no recuerdo mal, bueno, por ejemplo las Hecotis, entre otras. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque si no, no nos va a dar tiempo absolutamente a nada. Así que nos metemos, bueno, eso, Roy Loney, en estas dos fechas que tenéis para poder verle con Señor No, y nos metemos de lleno en el Green Fuzz este próximo fin de semana en la Gel Dorado, y uno de los grupos que va a estar son estos, los Titi Syndicate, con uno de sus últimos singles, Abu Dhabi Twist. Las tres bandas que estarán el primer día dentro de este Green Fuzz en Gasteiz, en el Gel Dorado. Concretamente, bueno, serán Titi Syndicate, The Baron Fur y The Wildebeest. ¿Qué iba a decir yo? Aparte, bueno, acabo de mirar que parece ser que también van a hacer proyecciones de varias películas de clásicos de, bueno, más o menos la serie B. Entre ellas, bueno, el Faster Pussycat Kill Kill de Russ Meyer. Ah, mira, el Barbarella de... bueno, que sale de Roger la protagonista Badin. Y la protagonista es Jane Fonda, un peliculón. Luego Vampiros Lesbos de James Franco y La Orgía de los Muertos de Edward Booth. Ed Wood, vamos. Y eso, que será pues por, entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, parece ser que las proyectarán. Vamos, después de los conciertos. El Titi Syndicate, banda portuguesa que estuvo aquí y que hizo un conciertazo, la verdad. Sí. ¿No? Bueno, en la onda está, bueno, exótica, Rock 50. Bueno, ¿quieres decir que no? No, a mí me gustó mucho, la verdad. Sí. Me pasa que tengo ahí una paradoja con las posibilidades de volver a ver y tal. Ya, pues va a ser complicado. Titi Syndicate, que por cierto también estarán en el Surforama, si no estoy mal. Sí, exactamente, en la fiesta de presentación estarán. El día que actúa The Angel con, no sé, Cobo. Con Mario Cobo. Mario Cobo, que es el de Barcelona, ¿no? De... Festival del que hablaremos, porque también van a estar los Flat Duo Jets, los Messer Chubs y, bueno, los Plantronics. Y un cartel que, vamos, que de los que no se ven todos los días. No. Pero bueno, nos centramos. Titi Syndicate, viernes, Gasteiz, Gel Dorado. Venom Dream Queen se llama esto. See you in. Titi Syndicate, banda que todavía no se han estrenado en LP, tan solo tienen, que yo sepa, por lo menos 3 singles y nada, que estarán en este viernes en la Gel Dorado. Otra de las bandas que estarán serán los Wildest Beasts, que Wildest. Nunca he sabido cómo se dice, la verdad, bien. Yo diría Wildest Beasts. Wild. Sí. Vale, pues pero bueno, lo que tú digas. Pero bueno, básicamente pues eso, la banda, una de las muchas en las que está Russell Wilkins, aparte de, pues bueno, de los Lord Rochester, de los Masonics y de, bueno, y de un largo etcétera, de las del Monas, sí. Formaba parte. Y bueno, pues este es uno de sus últimos proyectos y nada, vamos a escucharle en una versión. I Wanna Be Love. Oh, won't you listen, baby, to what I wanna say? I'm so crazy about you. Aparece esto en un recopilatorio que editó de Dirty Water en el 2010, un doble vinilo, en el cual recuperaban pues todos los singles, parece ser entre el 94 y el 2006, entre los cuales pues bueno, había muchas versiones, como esta que hemos escuchado, que era bueno un tema de Johnny Thunders. Sí, Andy Herbaker, sí, la época. Y luego bueno, tiene de los Clash, tiene de Devo y bueno, un largo etcétera de Willie Dixon. Los Wildest Beasts. Y nada, vamos a escuchar uno, bueno, un tema, pero de los suyos, que sacaron Slovenly pues 3 años antes, en el 2007. Bueno, recuperaban, de hecho, un tema que ya había salido en varios sitios, pero parece ser que estaba inencontrable y ellos lo reeditaron. One and One. One eyes for giving you hugging. One eyes for pushing you away. One leg is there for you to sit on. One leg's to kick your bag away. Somewhere in between my shoulders, there is a little place for you. It doesn't take much to bring it up, to spend some time with you. One breath for speaking to you softly. One breath for hurling you abuse. One shoulder's there for you to cry on. The other one's to turn my back on you. listening to your eyes. One eyes for leading me astray. One cheek is there for you to kiss on. The other cheek's to turn the other way. But somewhere in between my shoulders, there is a little place for you. It doesn't take much to take over my heart like a military coup. Y estos eran los Wildebeest con Russell, Russ Wilkins, John Gibbs y Lenny Helsing. Y la tercera banda que estará ese día serán los Baron 4 de Londres. Un cuarteto que, bueno, es bastante, bueno, muy clásico. Un poco de beat, un poco de rhythm and blues, un poco sí. De Bob Dylan a veces, pero poco, me parece a mí. Y nada, tienen un LP y un montón de singles. El último de ellos lo han editado pues el pasado octubre del año pasado en Get Hip. Sí, ¿no? Es el sello Get Hip. Get Hip, el sello de uno de los Cynics, de ¿no? Los Cynics, sí. Bueno, o sí, bueno, Get Hip, que además es el logo, ¿no? Get Hip o Get Lost. Enróllate o piérdete. I don't mind es la cara A. Baron 4. The Baron 4, y pues eso, muy clásicos, ciertamente. Sí, power no, pop y tal. No se sueltan la melena estos. Y pasando al sábado, pues aquí entramos, vamos a entrar en pues alguna de las cosas más jugosas. los holandeses Anomalies, el salvaje trío que además, bueno, además de estar en este festival, hay que decir que tienen más fechas. Concretamente, pues bueno, las que más nos atañen a nosotros, el próximo lunes, dentro de 7 días, van a estar en el Daba Daba de Donostia. Ah, sí. El día 25. Luego el 24, el domingo, estarían en Pamplona, el día anterior, y el sábado, pues eso, en el Green Fush. Vamos a escucharles con un tema que acabo de hacerme con él hace bien poco, porque casi yo creo que hemos puesto casi toda la discografía que tienen, que tampoco tienen mucha. Bueno, la cara B de su single Retox, año 2012, que es este pedazo tema, los Anomalies, Muff Deeper. The Anomalies, uno de los tríos más interesantes que hay actualmente. Dos guitarras, batería, como debe ser, ya lo siento. Sí, lo único, ¿no? Dicen que la batería no es el mismo, igual. Sí, bueno, a ver, esa es la duda que... El gran handicap de la cuestión. Pues eso, habría que verlo. Está claro que el anterior, creo que se llama Mem o algo así, pues sí. Bueno... era muy importante dentro del sonido, ¿no? Joder, era definitivo. En sonido y en algo más que sonido. Bueno, no va a ser el único tampoco, ¿no? Sí. Y bueno, habría que verlos en directo. Como os decimos, tenéis dos fechas: en Donostia el lunes y el sábado en Gasteiz. ¿Qué iba a decir yo? Pues nada, los Anomalies, que tienen un LP tan solo, tampoco, la verdad, bueno, sacaron un single. Hace un año ya o dos, y la verdad es que tampoco entran en el estudio muy a menudo. Lo que sí, bueno, en el 2013 he descubierto hace poco que apareció un recopilatorio que editó Munster, además, que se llama The Best Place to Go, Go, dos veces, Go, el Amsterdam Beat Club. Go. Eso, sí, eso es. Que bueno, pues eso, es un club de Ámsterdam en el cual, pues bueno, aparecen un montón de bandas. La verdad es que, pues bueno, está Hitbone Slim, los Ape Men, bueno, gente más o menos, los Phantom Surfers incluso. Y bueno, la cuestión está en que uno de los temas que aparecen en los Anomalies es un tema inédito, además, que no aparece en otro disco, así que vamos a escucharlo. Won't you listen? No escucharás. Y aparte de los Anomalies, ya sabéis que parece ser que así a lo tonto el cantante, que se hace llamar Bone, ¿no? Hueso, Bone, junto con la cantante y guitarrista de los Jackets, que es otra de las bandas que va a tocar esa noche, pues se juntaron a hacer el tonto, bueno, no sé hasta qué punto del tonto, y bueno, montaron un proyecto que se llama Los Sex Organs. Ella a la batería. Sex Organs from the Space, ¿no? No, Sex Organs, sin más. El tema es el Outer Space. Y bueno, además aparecen ahí. Bueno, y él a la guitarra y a la voz. Aparecen, pues bueno, cada uno con su respectivo miembro disfraz. Han editado un single de momento. Que la verdad no da para mucho, todo hay que decirlo, y que bueno, lo ha editado además el reverendo en Voodoo Rhythm. Y bueno, ya en su momento escuchábamos el Outer Space, que era la cara A, pues vamos a escuchar la cara B. Esto se titula Orgasmos. O-R-G-A-S-M-S. O-R-G-A-S-M-S. Los Sex Organs, el cantante de los Anomalies, junto con Jackie Bruch, alias La Torera, cantante y guitarrista de otra de las bandas, bueno, y de los últimos fichajes de Voodoo Rhythm, los Jackets, banda afincada en Suiza, y que, bueno, cuenta con Chris Rosales, batería que ha estado en un montón de bandas, entre ellas, pues bueno, acompañando al reverendo Bitman en varios de sus proyectos, luego en Get Lost, con peña de los Miracle Workers, y, pues bueno, lleva ya unos años con este proyecto, y ya este es su tercer disco. Se titula su nuevo disco Shadows of Sound, y nada, ha sido grabado en los Circo Perrotti, bueno, ya hemos hablado de él en su momento. Y nada, vamos a escuchar precisamente uno de los temas en los que, pues bueno, el que se ha encargado de grabarlo, Mr. Jorge Explosion, toca la guitarra en algún que otro tema, y en este concretamente toca la armónica. Watch You Cry, voy a verte llorar, los Jackets. Los Jackets, que serán la tercera banda que estarán el sábado en ese festival compartido Green Fuzz entre Burgos, que ya, bueno, hicieron su su edición, ¿no? En marzo, y ahora en Gasteiz este próximo fin de semana, junto con, pues eso, los Anomalies, los Steady Syndicate, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, el mismo sábado también van a estar los Teamsters, una banda, pues eso, también de garaje, que tocarán a eso de las 4 en el Gora Project. Como, pues, actividad paralela, vale, digamos. Y nada, y con eso, pues no es todo, porque ciertamente esta semana va a ser de infarto, porque va a haber un montón de conciertos, y además siguiendo con el garaje, nos visita pues una de las máximas leyendas del garaje. De Revival, ¿no? Dices por el... Sí, los originales, aparte de los Sonics, poco más queda. Bueno, pues nada, los Morlocks. Los Morlocks van a estar en Bilbo, bueno, en Deusto, el próximo jueves. Vamos a escucharles cómo suenan actualmente. Esto es precisamente, bueno, una versión de los garajeros de su momento, los Wailers. Un tema titulado Hang Up. Los Morlocks en el 2016. De hecho, este tema se supone que va a ser editado en vinilo. Bueno, va a salir mañana. Vale. A cargo de un sello italiano que lo tenía por aquí, llamado Area Pirata, que está especializado evidentemente en sonidos garajeros y que, bueno, ha reeditado también, pues, los dos LPs clásicos de la banda. El que sacaron en el 85, el Emerge, y el directo, bueno, falso directo, porque no está muy claro si era un directo de verdad, el segundo, el Sumergidos Vivos, que sacaron, pues nada, un par de años después. El caso es que, bueno, la banda actualmente tan solo pues queda el cantante Leighton Koizumi, que pues bueno, es el cantante original y que a lo largo de los años, pues un poco como ha hecho Rudy Protrudy con los Fastones, pues ha guardado el nombre, digamos, y ha ido juntándose con diferentes formaciones, con diferentes músicos. Concretamente, bueno, hace unos años, por ejemplo, editaron el Play Chess, que era, pues bueno, una recopilación de versiones de clásicos, pues de Willie Dixon, el Line Man, de Waters, del sello de Chicago, claro. Y toda esa, bueno, el grupo que tocaba en ese disco ya no está. Ahora tiene otra formación que básicamente es, pues bueno, gente de la escena local alemana del garaje. De hecho, dos de ellos son de los Fastones. Uno concretamente, bueno, el batería, Rolf Lauers. Y luego el bajista es Oliver Pilsner, que aparte de estar en los Fastones, o haber estado, vamos, también era el bajista de los Montesas en al principio, más o menos. El grupo de Marco, de Marcel Bontempi. Y luego, bueno, acabando con la formación, estaría Bernadette, que parece ser que es guitarrista ha sido de Sonny Vincent, de los Hampers, parece ser, pero no de los originales, me parece, y de los Guy Strings, que hace poco estuvieron aquí en Deusto. Y luego, bueno, por último, Marcelo Salis, un guitarrista italiano que ha tocado en los Grave Digger 5, pero que, claro, eso tiene también truco, porque, claro, es la banda que tenía el cantante de los Morlocks antes de formar los Morlocks. Y claro, me imagino que también lo habrá montado conciertos y se ha juntado, pues eso, con peña italiana, alemana, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, que van a estar tocando este jueves en el Satélite, el 21 de abril, y el 24 también estarán en Vitoria, en la Och Gora. Y nada, pues si queréis verlos, tenéis esas dos opciones. Vamos a escucharles, ya que les hemos oído en lo último, vamos a oírles en cómo sonaban al principio. Un tema de su primer LP, año 1985, One Way Ticket. Yeah. Los Morlocks, en un primer LP ciertamente ruidoso y con un sonido, pues ahí, ciertamente también sucio. Sí. Y nada, sí, pues este jueves ahí en Deusto, en el Satélite. Y acabamos con los Cramps, que, bueno, de hecho, pues el nombre del festival del que hemos estado hablando durante todo el programa lo han sacado, no de, digo yo, vamos. Un tema así de... del Chicago Jungle. Espero que sí. Claro, que el Green Fuzz, que además, bueno, es una chorrada, pero yo recuerdo cuando estuvieron en Donosti, pues hace, ¿qué? ¿En el 91? ¿90? El 91 igual. Fue, el 91. Sí. Me acuerdo que había un tío en la, en la primera fila que estaba pegando gritos constantemente diciendo ¡Green Fuzz! ¡Green Fuzz! Hasta que no la tocaron, no se cayó. No, no, pues yo creo que no la tocaron. ¿La tocaron? Creo que no. Es que no debía de, no suele ser, bueno, al principio, en la primera época me imagino que sí, pero luego ya, pues, no la volvieron a tocar mucho. ¿Te refieres a que el concierto, el último que se fue de ellos, ser Lux y tal, porque estaba por ahí? Sí, ¿no? Bastante. Con la pierna metida en el, en el suelo, que se lo cargó. Bueno, pues sí. Eso, nos vamos a quedar con el Green Fuzz, que sí, como decías tú, era del Psychedelic Jungle, 20 años antes. No, 10. Sí, 10 años el antes. Disco con Congo Powers, ¿no? En el 81, eso es. Y entonces, bueno, pero le vamos a escuchar en directo, también con Kid Congo Powers, me imagino, en el Crazy Olds de Indianapolis, en el 81, el 7 del 7, haciendo, pues eso, el Green Fuzz, los Cramps. Bye. Pues nada, con los Cramps nos despedimos. Que yo creo que sí, al final dice algo así como alguien del público le dice que mola mogollón el bajista del grupo. Que es Kiko Pobres haciendo con la guitarra. Los ruidos así. Los acordes abiertos ahí. Eso es. Ese rollo. Que si la guitarra ya se le da mal, el bajo. Ya, bueno, el bajo, que no era un bajo. No, era la guitarra. Y eso, y Lux Interior diciendo que sí, que era delicioso. Pues nada, los Cramps, comentar varias cosas. También, bueno, los Meat Bodies van a estar tocando, pues creo que es mañana martes 19 en el Satélite. Que bueno, es una banda, un colega de Ty Segall. Y bueno, pues ¿Sí? Si os gusta Ty Segall, pues me imagino que os gustará el hombre este, porque es rollo garaje psicodélico, heavy, también ruidoso de ese. Ty Segall no era la batería también de Fush. De New White House. No, es como. Waterhouse. No. Bueno, no sé. Medio. Es la batería de Fush, que de hecho en Fush. El grupo Fush, vamos, el trío de Stoner, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Pues el cantante de Meat Bodies es el bajista de ahora mismo de ese grupo con Ty Segall, que toca la batería. Pero bueno, que no sé, si queréis, ya tenéis los bandcamps para escucharlos. Bien. Luego, bueno, yo quería comentar también que SNFU, una banda de hardcore melódico de los 80, también está de gira y que, bueno, por lo menos por comentarlo. Y ya está. Yo no tengo más. ¿Tú? Pues nada más. ¿Para qué es más? Porque ya lo demás bueno, lo demás es innombrable. El los Panics. Los Panics, joder. Los Panics. Que no nos da tiempo tampoco, MMA. Pero bueno, la próxima semana también van a estar tocando, así que les pondremos. Pero esta semana estarán tocando con Señor No y los Bulletproof Lovers en el Café Anchoqui de Bermeo. Agur. El sábado.